ofrendas urbanas. Toda la torta la puse yo acá, ¿eh? Así que disfrutemos estas vacaciones. Che, no saben qué buena está el agua. Jueves de 20 a 22. Si nos ven, me van a rajar acá. Estamos en comunicación telefónica con Verónica Bellini, directora, pianista y compositora del grupo femenino de tango China Cruel. Además, ella es la organizadora del ciclo Tangos del Siglo XXI, que va todos los sábados a las 23 horas en Rivadavia 1180. Es un ciclo que reúne artistas de tango con un repertorio de composiciones propias. Hola, Verónica, ¿estás ahí? Hola, ¿cómo te va? Bien, ¿vos? Mi nombre es Rodrigo y estamos aquí con Ilan. ¿Cómo anda? Muy bien, muy bien. ¿Cómo está funcionando el ciclo? Porque este sábado, si no me equivoco, sería la tercera emisión. Sí, en realidad la cuarta. Ah, no, porque es 23. Yo estaba pensando que venía el sábado 16. Claro. Me tengo que traer un calendario, además. Nos tocó arrancar el ciclo con un mes de 5 sábados, así que ya pasaron 3. Y bueno, el próximo sábado se va a presentar Hernán Reinaudo con Nicolás Enrich, que es un dúo de bandoneón y guitarra muy interesante, con mucha fusión de otros estilos. Y luego el 30 se presenta Alter Tango, que es un grupo de Mendoza, que bueno, tienen ya su público acá, que hacen temas propios también de tango y con una fusión muy relacionada con el rock y muy interesante también. Hola Verónica, te habla Ilan, me presento, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Ilan? Bien, mira, estaba viendo, bueno, las características un poco del ciclo y lo rodean un poquito el tema vinculado a la fusión con otras, digamos, del tango con otras corrientes musicales, digo. ¿Esto tiene que ver un poco con la búsqueda de nuevos públicos, digamos, o no necesariamente, digamos? O capaz que es un poco un prejuicio, o hace esto que se acerque gente más joven. Yo pienso que en realidad no hay una búsqueda deliberada de nada, sino que, bueno, somos todos compositores que en algún punto nos pega el tango y nos resulta ser como la música que nos sale, que nos identifica. Y bueno, desde ese lenguaje, obviamente, todo está fusionado. Hoy en día, digamos que todo se ha mezclado mucho, hay mucha información dando vueltas. Todos somos músicos que de alguna manera crecimos con el rock o con otras músicas y después encontramos al tango, que estaba como muy relegado. Y bueno, y nadie puede estar ajeno a su pasado, ¿no? Claro, pero a veces tu pasado está con el rock y más atrás con el tango. Claro. A través de lo que se pensaría. Pero bueno, más que nada yo creo que la mayoría de los proyectos que se muestran en el ciclo tienen una raíz muy tanguera, pero a la vez con la característica de tener letras nuevas que hablan de cosas que suceden ahora, que hablan con un lenguaje que es el que usamos ahora y no con la pebeta y la catrera y no sé qué, que pertenece a otra época que fue gloriosa, pero bueno, no es lo que nos pasa hoy, no es nuestra realidad de hoy. Claro, aparte, digamos, como el fenómeno que tenía el tango de querer comunicar, digamos, y de mostrar la esencia de alguna situación, del barrio, digamos, o de situaciones como muy concretas, no lo estaría cumpliendo si seguiríamos hablando de ese lenguaje y no en el lenguaje actual. Tal cual. Bueno, de hecho hay tangos, por ejemplo, con China Cruel, hay tangos que hablan de una llamada al 0800, que hablan del chat, que hablan de, qué sé yo, del supermercado chino, que son realidades que con las cuales estamos en contacto constantemente ahora, ¿no? Entonces, necesariamente tienen que formar parte de lo que contamos. Va a haber vocabularios en vez del lunfardo por vocablos medio foráneos o de nuevas tecnologías. Seguro. Me encanta, bueno, una partecita que vinculada. Hablamos, ¿no? que ahora está todo muy globalizado y sí, está todo todo ahí al alcance. Entonces, sí, sí, bueno, todo se va como transformando de alguna forma. Verónica, una pregunta, ¿este ciclo comenzó en mayo o se hace todos los meses o pensás hacerlo cada 2 meses, una vez por año? ¿Cómo es la idea? Mira, la idea es mayo y la idea es continuarlo todo lo que se pueda. Justamente la idea es unirnos todos los que hacemos esta movida de tango cruel, de tengamos una propuesta para mostrar y que haya un espacio, que también un público que esté interesado en este tipo de propuestas, ¿no? Quizás es un poco difícil que no haya una difusión grande de estas cosas, incluso las radios de tango pasan tangos de hace 50 años en la gran mayoría, digamos. Entonces, bueno, un poco es eso, o sea, juntar la fuerza de todos, juntar los públicos, juntar la difusión y tratar de que la gente sepa que si quiere ver algo nuevo de tango lo va a poder encontrar ahí. Claro. Y sostenerlo todo lo posible, o sea, depende mucho también de que la gente empiece a ir. De la respuesta, ¿no? ¿Cómo? Claro. De la respuesta del público. Nosotros decimos que no solo de me gusta de Facebook vive el músico. Necesitamos que salgan de sus casas y que vengan a vernos. Sí, sí. Del me gusta y vengan a vernos, de verdad. Claro. Me gusta mucho, sería. Claro. No, sí, mi pregunta iba un poco dirigida en ese sentido, que por ahí este ciclo que emprendiste es dirigido al encuentro y a la creación de nuevos espacios para estos artistas que están emergiendo, por lo menos en el tango. Seguro, sí, sí, y que estén, digamos, que estén todos concentrados en un lugar, está bueno. El lugar se llama Sergio Sousa Teatro y tenemos la ventaja de que tiene un hermoso piano de cuarto de cola, que es muy difícil quedarse en los lugares para tocar. Es un lugar súper lindo, muy cálido y bueno, se presta también para poder hacer esto con mucha comodidad y con, qué sé yo, que la gente también la pase bien y esté cómoda. Vero, ¿dónde podemos enterarnos de la programación del ciclo? Bueno, hay una página, hay un Facebook. Hay un Facebook que se llama Tangos del Siglo XXI, que bueno, ahí vamos subiendo toda la programación. Si querés ahora te cuento rápidamente cómo sigue. Dale. Rápidamente, escuetamente. Dale, escuetamente. En un compás. En junio van a estar Barsut, El Filón, Marisa Vázquez, el dúo, el sexteto de Pulice y de Vicenzo y el conjunto Falopa. Ah, bueno, ya están programando junio, entonces viene bien esto. Sí, no, ya estamos casi en junio, así que bueno. Por otra parte, te cuento que con China Cruel vamos a estar el 12 de junio en el ciclo de bares notables. Sí. En 36 Villas. ¿Y hay una fecha dentro de poco? Sí, mañana tocamos en la Plaza de Mayo. Ah, bueno, sí, sí, en los festejos de la Semana de Mayo. Sí, sí, así que estamos muy contentas, también a las 19 horas los que quieran pasarse. Y bueno, y el sábado está Hernán Reinaudo con Nicolás Sandwich en el ciclo que es en Rivadavia 1180, así que también ya tienen plan para viernes y sábado. Y eso. Bueno, Vero, perdón porque te dije Vero, nos vamos a ir escuchando un tema de China Cruel y después una tanda. Te deseamos y auguramos éxito con el ciclo y bueno, con China Cruel y todas las fechas que tenés programadas y las que van a venir. Buenísimo, gracias. Muchas gracias y los esperamos cuando quieran pasarse por allá. Ahí vamos a estar. Dale, chao, un beso. Chao. Lavándonos su marido un domingo antes de misa, como quien deja a un costado el bordecito de la pizza. Después de llorar un rato, se fue hasta el súper del chino. Se sintió menos deseada que un mate lavado y frío. Entre las góndolas iba sin rumbo, sola y penando, más perdida que una anchoa en una ensalada Waldorf. Cuando la miró a Olín desde un banquito sentado mirando, como quien mira la frutilla del helado. Se le arrimó y susurrando le dijo: ¡Hola, preciosa! Y ahí fue que el carro del súper se le convirtió en carroza. Sin perder tiempo, fueron marido y mujer. Nunca discuten si apenas logran hacerse entender. Él se sienta en la vereda, mira pasar a la gente, luciendo jota comedia. Él trabaja de gerente, ella atiende sin parar 12 horas.